bien me luce este sombrerito panameño. Ay, qué bien me luce, qué bien me luce este sombrerito panameño. Una mochila llevo terciada en el hombro, una mochila llevo terciada en el hombro y una pañoleta colorada en el cuello. Una mochila llevo terciada en el hombro, una mochila llevo terciada en el hombro y una pañoleta colorada en el cuello. Ay, qué lindos son los carnavales panameños. Ay, qué lindos son los carnavales panameños. Para recordarte que he venido de muy lejos y este colombiano te deja un recuerdo. Ay, qué lindos son los carnavales panameños. Ay, qué lindos son los carnavales panameños.